Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Elementos. ¡Yao! Esto es Morada Estala directamente en Radio Vallecas. Estás escuchando Los Cuatro Elementos sin Don't Big Up Yourself. ¡Aures! ¡Blies! Ya no le ríen la broma, toca pa' ya bomba Sodoma. ¿Dónde está Osama? ¿Dónde la bomba? ¿Cómo arrestaron a Saddam? ¿Ya se escolta? Dime qué ha pasado con el uranio, compa. Es una pregunta que alguien responda así. Se ciernen sombras, para que estrellas la forman de sombra. Todo en nombre de su bandera, invadiendo el área, petróleo es la meta. Operación tormenta, da igual quien se meta, el pobre campesino se lamenta. Odio se fomenta, contienda, un nuevo conducto se acerca, es la estrategia perfecta. Menos mal que el misil cayó en la puerta, ahí despierta y te grita, pero no hay respuesta. Son los líderes del mundo, ¿cómo permiten lo que está pasando por hacerse con el control del crudo? A un pueblo entero están matando, por eso voy. Escuchen líderes del mundo, ¿cómo permiten lo que está pasando por hacerse con el control del crudo? A un pueblo entero están matando. Why is the revolution? Que en un estado de confusión es la solución. Para salvar la nación es la revolución. En un estado de confusión es la solución. Para salvar la nación. Segunda oleada, ahora es el tiempo de Obama. Créanme, no cambia nada. El mismo lobo con piel de lana, un lavado de cara y una nueva ofensiva. Manipulación informativa, marean la verdad para mantenerla escondida. El guay ya está pasando por la noche y por el día, mientras matan familias y aumentan sus nóminas. Hablan de bombas y de grupos terroristas, pero no hablan de la industria armamentista. Dicen que buscan a un talibán, pero en realidad están buscando más coltán. Y no te hablan del Congo, ni de Ruanda, no hablan de Corea, ni de Colombia, de minas de diamantes en Sierra Leona, de como peladito trabajando de hora. La revolución, en un estado de confusión es la solución para salvar la nación. Es la revolución, en un estado de confusión es la solución para salvar la nación. Es la revolución. Esto no es lo mismo, simplemente es reality. Mi gente sabe. Damn it, no. Aures. One love, one blood. Estamos con Rubén Morodo, uno de los puntales del raga en español, incluso reggae, que viene del hip hop, de todo. En esta ocasión no puedo estar en directo en el programa, pero me he escapado para hacer una entrevista a este fenómeno. Así que buenas noches, Morodo. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos disfrutando con toda la audiencia de Radio Vallecas. Estamos en Los Cuatro Elementos y bueno, después de todos estos años, toda la gente que esperaba la salida del disco como agua de mayo, entre los que me incluyo y los que supongo que se incluirán muchos de nuestros oyentes, ¿qué has querido sacar en este disco? ¿Qué es lo que te ha dado para ti todo este tiempo y cómo lo has enfocado? Cuéntanos. Bueno, pues este disco en verdad es como una recopilación de creo que de conceptos básicos, ¿no? Dentro de lo que sería la cultura y el movimiento, dentro de lo que sería la raíz. Entonces yo lo veo como dentro de todo eso una especie de introspección propia para desarrollar cada punto en concreto, ¿no? Cada situación social, es muy social, el disco es muy comprometido, de ahí viene mi primera frase, ¿no? A eso me refiero. Entonces el disco en realidad lo que supone es un poco el volver a la raíz y el volver un poquito a lo que a nosotros nos involucra, a los artistas y a los que estamos dentro de la cultura, ya sea en los medios, o sea en el cine, o sea lo visual, o sea fotógrafo, ¿no? Creo que hay que volver un poquito a la cultura y a aprovechar nuestro talento y nuestra posición para intentar involucrarnos más. Vale, ¿no? Entonces creo que el disco lo que a donde va realmente es a eso, ¿no? A ese centro. Ajá. Y yo personalmente lo he querido llevar hacia allá, involucrarme un poco más e intentar aportar no un granito de arena, sino ser posible dos. Sí. Muy bien. Bueno, en el disco que se llama Rebel Action, ¿no? Uh-huh. Jugando ahí un poco con el concepto de revelación y el juego de palabras, ¿no? Sí. Yo al menos en las escuchas que le he pegado, que tampoco han sido demasiadas porque está en las calles desde hace poquito, lo que me ha llamado la atención sobre todo es que el concepto de etiquetas están muy lejos, ¿no? O sea, que no te has centrado solamente en hacer esto de una manera porque a tal le va a gustar o porque tal, sino que al menos a mí me ha parecido no, que es un disco bastante libre. Para nada, no. Y además que me voy de eso, ¿sabes? Como digo, no quiero entrar en esa vaina de esto lo voy a hacer porque creo que va a vender más, o esto lo voy a hacer, voy a decir esto porque... No, fuck off. He hecho lo que me daba la gana, o sea, uh-huh. Realmente he hecho lo que me daba la gana. Ahora cuando lo oigo digo, a lo mejor me he ido un poco lento, a lo mejor estoy un poco tal, pero he hecho lo que me daba la gana y como sentía las líricas, tal y como las quería decir. Hace poco en Alma de León, otro programa de radio también de reggae, me preguntaba... Radio 3. Sí, me comentaba el hermano Camaño, me decía, ¿cómo es que ¿cómo es que en este disco... no hay dancehall, no hay música como quien dice más, entre comillas, actual, ¿no? Dentro del reggae, dentro de los sonidos de ahora, digo, le contesté que es que realmente no lo sentía así, o sea, he hecho lo que quería, conforme a lo que quería decir y de acuerdo a las líricas que tenía y cómo estas líricas podían introducirse mejor, ¿no? Uh-huh. Si me hubiese puesto a pensar en, no voy a cantar esto de esta forma, creo que habría hecho una chapuza enorme. Claro, ¿sabes? Claro. Bueno, han pasado, ¿cuánto? 5 años desde el último disco, 4 o 5 años, ¿no? Sí. Y desde el primero ya ni te cuento, el OZML Style, también muchísimo, ¿no? Unos cuantos, sí. Sí, se ha notado la evolución, al menos el que está hablando lo ha notado, ¿no? Y tú has notado esa evolución, has notado ese cambio de vivencias en tu vida, supongo que será una diferencia de que te escuchen, como decías tú, en el corro, ¿no? Con el loro ahí y tal... a que de repente los conciertos se peten, ¿no?, de gente y que de repente tu mensaje pueda llegar a mucha más gente y de muchas más formas, ¿no? ¿Has notado tú esa evolución? Por supuesto, claro que sí. Claro que he notado la evolución y eso además me ha hecho también evolucionar a mí y me obliga, ¿no?, a seguir avanzando y a seguir haciendo cada vez cosas más importantes, digamos. Uh-huh. Por eso también te comentaba al principio de la implicación social y cada vez más... porque todo eso está relacionado, ¿no? Uh-huh. Todo está relacionado está y bueno, yo personalmente intento representar la cultura, pero también intento representar al pueblo, ¿no? Como vienen siendo los MCs de la vieja escuela también, el MC debe ser la voz de... ¡Yépale! la voz debe ser el... la voz del MC debe ser la voz del pueblo... Sí. Y a la vez un MC no solamente debe ser un maestro de ceremonias, debe ser un educador, sí, ¿no? Entonces, claro, viendo, como tú dices, del corro, del barrio al escenario, hay una gran responsabilidad realmente. En ese sentido creo que me ha afectado la evolución, uh-huh, ¿no? Soy mucho más consciente de lo que hago y de cómo lo quiero hacer y de qué es lo que quiero lograr con ello. Uh-huh. Y bueno, pues por eso es Rebel Action, por la revelación, la acción rebelde... Es porque creo que todos somos parte del mismo movimiento y las cosas hay que decirlas a la final, ¿no? Para que estén claras, ¿no? La gente a veces necesita que esas cosas, aunque ya se saben, se reafirmen. Y creo que también, en cierto modo, eso es lo que hace que cada vez haya más afluencia hacia un concierto de Morodo, ¿no? Uh-huh. Porque la gente se siente también comprometida con las líricas, ¿no? Es una cosa dual. Uh-huh. Es dar y recibir, quizá, exactamente, ¿no? ¿No? Y la gente se siente... partícipe de ellas, o sea, no es por ejemplo como un grupo de pop o un grupo de estos que salen de temporada, ¿no? Que la lírica puede estar muy bien para bailar, para dar 3 saltos, pero en realidad no te completa en nada, ¿no? No te está diciendo nada, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que también la gente agradece. Ajá. ¿Sabes? Bueno, a mucha gente le gusta Morodo, pero ¿qué le gusta a Morodo? ¿Qué es lo que Morodo escucha generalmente? De todo, de todo. Escucho, bueno, de todo no, rock no escucho mucho, la verdad. No te voy a decir que me lo pongo en casa, pero sí, sí, sí hay cosas que las sé apreciar y tal. Pero escucho de todo en general, soul, desde, bueno, por supuesto música negra, ¿no? Desde soul, jazz, R&B, rap, reggae, ¿no? Un poco de todo. Lo que venga, si es bueno, es bueno. Vale. ¿Sabes? Desde Camarón hasta Rafael, ¿sabes? Hay cosas. Fíjate. José Feliciano, no sé, hay cosas por en el programa lados. Somos bastante fans de Nino Bravo, por ejemplo. Por ejemplo, que ¿viste? Nos mola mucho y que creemos que. Otro que crack. Sí, que hay quizá. No problema, ¿no? Porque dentro. Yo hablo desde mi punto de vista del hip hop, que quizá hay mucha gente que piensa que eso no es real o tal, pero a nosotros nos parece que las etiquetas y las ataduras bueno, son un problema. Más creo que Nino más Bravo ha sido una de las cosas más reales que ha tenido España. Personalmente, pero bueno, allá cada uno con su criterio, ¿me entiendes? Sí, sí. Hay filólogos y antropólogos musicales por cada esquina, ¿no? O sea, que cada uno tiene su propio criterio. Es un poco como el tema de la selección de fútbol, ¿no? Que somos 50 millones de seleccionadores, ¿no? Que todo el mundo diría, esto se mete, esto no. Claro. En la música lo mismo, ¿no? En la música es lo mismo, exactamente. Ajá. ¿Sabes? Muy bien. Como también el cliché que tiene Rafael, ¿no? Por ejemplo, también de Rafael en su tiempo. Y ahora mismo el hombre aguanta el tirón y se mantiene, que eso es lo jodido. Sí, sí. Pero el tío en su época era una máquina, ¿sabes? Y ha sido una superstar española. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Y a ver cuántos son superestrellas hoy en día. Exacto. Al nivel que estaba Rafael entonces. Sí. ¿Eh? Vamos. Vamos a hablar un poco ya del disco que nos ocupa, que es el motivo principal de esta entrevista, que es Rebel Action, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente en el disco? Bueno, pues como te vengo comentando así en general, a nivel de tema por tema, es muy cultural. Tema por tema, están todos relacionados. Aunque cada uno tenga una temática, todos están tratados de la misma forma e intentando abarcar una situación, ¿no? El Rebel Action se está basando en. Es actual ante todo. Cada tema es de hoy. No son cosas que pasaron ni cosas que pasarán. Son cosas que están pasando ahora mismo. Uh-huh. Por eso es la Rebel Action, porque tiene que ser una acción rebelde a raíz de la revelación para estos días. O sea, tiene que ser ya. Tanto política como social, como económica, o sea, hay que buscar soluciones, y eso nos toca a nosotros. Eso es lo que se trata, canción por canción, cada uno en un aspecto, sea como en Wild West, o sea en el abuso y maltrato, que habla más para el gueto y desde el gueto. Sí. En el Wild West, por ejemplo, hablo de lo que sería el oeste, es decir, toda la comunidad, no europea, sino toda la comunidad, como quien dice, el primer mundo. Sí. ¿Vale? El primer mundo es el puto este, es la ley del más fuerte, la ley de cuánto tienes. Si tienes un Ferrari, cerrarás el trato. Si vas con un dos caballos, te despedirán de la empresa. Ya. ¿Sabes? Eso es el Wild West. Entonces todo va rodando en ese aspecto, tanto como date cuenta cuando le estoy diciendo a los raperos y a los artistas en general que se pongan la pila. Cada uno puede decir lo que quiera, como quiera, cuando quiera, pero hay que ser consciente del poder que tiene la palabra, como hablábamos antes. Y hay que ser consciente de eso, cómo llega y cómo puede nutrir a unos y a otros. Uh-huh. Hay gente que te va a entender y sabrá lo que estás diciendo, pero hay otros que se van a montar una película en la cabeza y como digo en la canción, están aprendiendo a matar antes que a vivir. No tienen ni puta idea, son niños de 13 años y lo que piensan es en ser un killer. Sí. No tienen ni puta idea de la vida, pero saben cómo pueden matarte de 50 maneras. ¿Sabes? Va todo muy relacionado, en ese aspecto, en ese despertar, ¿no? Tanto en Así no se puede, que es más de lo que estamos viviendo en la ciudad, ¿no? Cómo se comporta los gobiernos y la gente que tiene el poder, mientras nosotros, que somos los afectados, estamos aquí emborregados y viviendo con lo que nos dan. Y bueno, y con eso te acoplas, pero ya te la metieron. Y el siguiente paso es que te van a meter otra, y te acoplarás. Sí. Y así poco a poco te van anulando, ¿no? Sí. Entonces, el disco es todo esto, ¿vale? Todos estos conceptos que todos los conocemos, resumidos tema por tema y enfocados, ¿no? Desde lo que serían las relaciones personales también, ¿no? No tiene por qué haber una doble cara, ni en la relación personal, ni en el amor, ni en la política, ni en lo social, ¿no? Entonces, eso es lo que te vas a encontrar en el disco. Ajá. Frente, siempre de frente. Yo quiero hacer mención a dos temas que me han llamado la atención, sobre todo porque son como dos historias, ¿no? Que una es el boy del plan Ajá. Y otra es la de Ganja Man. Yes Man. La de Canjamán me ha gustado bastante, porque es una temática bastante clara, ¿no? Sí, a todo el mundo nos ha pasado, ¿qué no? A toda la gente consumidora de algún tipo de estupefaciente la pasa alguna vez. Y la del Boy del Plan es también una historia que te llama la atención. Cuéntanos un poco de esas canciones, ¿cómo te inspiraste para escribir eso? Yo, pues mira, Canjamán realmente es una broma con un amigo mío. Ajá. Realmente, que es el Max. Por eso digo, le di un shot al Macario. Sí. Es mi hermano Max. Él vive muy cerca mía. Entonces siempre, sobre todo en verano, en Madrid. Entonces sabes que siempre en verano hay gran escasez. Sí. Hay gran escasez de ganja y de ñi y de todo. Entonces siempre estamos en la misma. Yo controlo una zona y controla la otra, ¿no? En medio está la calle Atocha. Sí. Entonces yo, Rasta, ¿tiene algo por el barrio? Oye, pues sí, pues no, pues súbete tú para acá. No, me voy yo para abajo. Sí. Entonces, como nos tiramos siempre los veranos igual, sí, pues entonces fue esa broma de decir, loco, vamos a hacer este tema, tío, porque... Y ya entonces lo hacía el tema y a la vez estaba con él diciendo, mira, jajajajaja, y ya pensando en cómo íbamos a hacer el videoclip, ¿no? Para montando nuestra película así en plan un poco house party. Claro, esa yo, también es una buena pregunta. ¿Videoclips del disco vas a sacar alguno? Sí, irán saliendo. Aparte de Rap and Party, ¿no? Es el adelanto, ¿no? Porque bueno, es un poco el party time, sí, pero ahora ya con la calma irán saliendo. Esa canción para mí es un poco diferente a las del resto de canciones del disco, que me parece necesaria porque también te da otra visión, no solamente ese mensaje, ese tal, sino que también es pasarlo bien, ¿no? Es, no sé, me claro, da un, o sea, un rollo un poco distinto. Tiene que haber tiempo para todo, uh-huh, ¿entiendes? Y en el reggae, sobre todo, bueno, en el reggae y en el hip hop, el club es muy importante. Ahí es donde va a sonar el sound system, ahí es donde va a estar el último tema, ahí es donde te relacionas con la gente de la ciudad. Ahí es donde pasa gran parte del movimiento, se aparte de luego de lo que hace cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero gran parte del movimiento se emerge en los clubs, sí, ¿no? Es donde ahí fluye la... Sí, donde está el ambiente musical, ¿no? Claro, donde puedes conocer a un tío que de repente te diga, mira, pues yo hago esto, y diga, hostia, pues vamos a hacer algo juntos. Exactamente, o sea, quien diga en el reggae que nunca ha grabado un dat play para sonar en la discoteca aparte del disco y tal, sí, quien diga que nunca ha grabado un plate o que un sound system no le gusta que haya un buen party con chicas bien bailando y gente bailando, o sea, es un hipócrita el que diga que no le gusta eso. Lo de las chicas bailando es curioso, porque dentro de tus letras, para la gente que es externa a esta cultura, ¿no?, que no conoce, oye palabras como yal, como punani. Mm. ¿Cuál sería la diferencia entre yal y punani, por ejemplo? Hombre, yo si hablo de un punani, rara vez uso esa palabra, sí, si no es para nombrar un rhythm. Uh-huh. Un punani, así a término coloquial, yo te diría, un punani es una golfilla, sí, es una groupie, una chica que sabes que vas a ir a tiro hecho. Sí. Una yal es una chica que está ahí. Una mujer. No es una mujer. Una mujer es una mujer. Ah. Una mujer es una empresa, es una reina, es una mujer, es otra cosa. Una guial es una chica normal, una chica del party, una chica, una amiga, una guial. Uh-huh. Igual que tú puedes ser un guay, un son guay, un rasta. Sí. Una guial es una forma de hablar de la gente. Oye, guial, hey, son guay. Uh-huh. Yo. Hey, yo. ¿Entiendes? Hey, yo. Pero cuando tú ya te refieres a un punani, ya estás hablando de un término más sexual. Es, uh-huh, realmente punani, la palabra punani es la cuca. Sí. ¿Vale? Se refiere a la cuca de la mujer, el punani. Sí. Entonces, cuando tú a una mujer le estás llamando punani, directamente la estás llamando coño. Sí. ¿Entiendes? O sea, mucho respeto no hay. Tema de colaboraciones, han salido... Yo pensaba que iba a haber alguna más, pero seguramente estará guardada por ahí. Hay más colaboraciones, pero ¿sí? Ya te he dicho antes, irán saliendo videoclips, irán saliendo cosas. Rebel Action es un... Es, digamos que es el comienzo de un libro. Sí. Digamos, es una colección. Ajá. Sale por ahí Dompa. Ajá. Sale el Almirante, yes, y Tony Rebel. De Tony Rebel, que sí, a mí me parece una colaboración de lujo. Yo estoy muy contento con esa colaboración. Y además tenía muchas ganas de hacer ese tema. Hace mucho tiempo grabé un especial para Indica Sound, un dat play, haciéndole bueno un remix de canciones y tal, pero con ese rhythm. Y desde entonces estoy enamorado del rhythm. Y cuando surgió la posibilidad de hacer la versión del tema de Tony Rebel con Tony Rebel, verga, vamos para el cuero, loco. Muy bien, bueno, vamos terminando ya. el directo, qué se va a encontrar, qué se está encontrando la gente esta noche en la sala Joy, ¿no? ¿Qué se va a encontrar la gente en los directos de Moro? Bueno, pues un poco, si tú estás siguiendo esta conversación y estás dándote cuenta un poco de los conceptos que se tratan dentro de esta música y de lo que estoy hablando, pues te vas a encontrar mucho fuego y sobre todo reggae y culcha, ¿sabes? Aparte de, como no, espectáculo, que también hay que divertirse y bailar. Pero bueno, te vas a encontrar un morodo, sobre todo un morodo en su ciudad, que eso también es un punto a favor. Muy bien. Dos preguntitas más y terminamos con esto. Estamos con Morodo en los Cuatro Elementos Radio, en Radio Vallecas. Vamos a hablar de un tema que también me gusta bastante, y es el tema de que hayas estado en Sudamérica y en Centroamérica y te hayas nutrido. ¿Qué es lo que dirías, así en pocas palabras, que has sacado de allí a nivel musical? ¿En qué te ha influido a ti esa estancia allí? Es que no te podría decir así en... Porque cuando también tienes que tener en cuenta que yo cuando he llegado allí ya he llegado con mi estilo y... Lo que he hecho es aprender mucho, realmente. Sobre todo me ha ayudado para aprender a decir las cosas de una forma más concreta, que ahora, por ejemplo, en Rebel Action se ve bastante. Ya lo hacía de otra forma, pero... No, ahora es de otra forma. Y en cierto modo también me ha hecho asentar. Me ha hecho asentar la cabeza, no relajarme, sino... ver las cosas con naturalidad, ¿me entiendes? Es otra forma de ver las cosas. No tengo por qué enfadarme con las cosas. No voy a conseguir nada enfadándome con las cosas. Tengo que aprender a tratarlas. Eso es lo que he aprendido allí, conviviendo con la gente, y lo que me he llevado de ellos, ¿no? Una gran enseñanza, sobre todo a la forma de ver y de afrontar la realidad tal y como nos toca y tal y como se tiene que vivir realmente, sin tantas cosas en la cabeza, ¿no? Más que lo que nos incumbe, la familia y lo que es la vida misma en como tal. Bueno, pues ya lo último, en tema de la producción que has tenido en el disco, producciones tanto musicales, los readings, ¿cómo te has ido haciendo con ellos? ¿Has ido con gente de toda la vida? ¿Has conocido a nuevos productores? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, ahí hemos sido un poco como siempre. Es otro equipo de trabajo, pero eso no quiere decir que sea un equipo nuevo. Es gente de toda la vida, es gente con la que, por ejemplo, Dr. Enrique, que ha sido el productor y técnico e ingeniero y arreglista del disco, es el técnico de sonido que viene viajando conmigo desde hace 6 años, con Ranking Soldiers, ¿no? Entonces, el disco, me preguntaron, ¿cómo ha ido surgiendo el disco? ¿Estás para escribirlo, tal cual? No, en realidad ha ido surgiendo viaje en viaje. De repente parabas un día en una ciudad, te quemabas, escribías una estrofa. Estabas en el escenario probando sonido y surgía un ritmo nuevo que estábamos probando, la Ranking, y oye, pum, ha ido surgiendo sobre el escenario y claro, con la cercanía que tenemos entre todos, pues trabajándolo y fluyéndolo, y oye, mira, quiero hacer esto y tengo esta idea y este ritmo que tenéis por aquí me cuadra bastante, pero me gustaría, y así un poquito, ¿no? Muy bien. Poquito a poquito. Poquito a poco, ¿no? Sí, sí, poquito a poquito, sin prisa pero sin pausa. Perfecto, bueno, pues esto ha sido la entrevista. ¿Qué tal? ¿Te has sentido a gusto? ¿Ha estado bien? ¿Cómo dirías? Sí, bueno, muy de salón, ¿no? Sí. Muy de salón, muy de charlita. Nos encontramos aquí justo después del último ensayo que... Sí. Que has dado para el concierto que se estará produciendo ahora, ¿no? En sí, la es, sala como has visto, soy omnipresente. Esto es un poco rollo. Presente, claro, claro. Rollo aquí, Dona Cabura, ¿no? Que vamos viajando en el tiempo ahí, para adelante, para atrás. ¿Viste, loco? Es la magia de la radio. Bueno, pues, Morodo, muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que tengas mucha suerte con este disco. Muchas que salgan gracias. Muchos conciertos y, sobre todo, que puedas seguir haciendo música, porque para toda la legión de gente que te escucha, no voy a decir de fans porque está un poco maltratada la palabra, ¿no? Pero sí, de toda la gente que te escucha y que te sigue, pues será muy bueno que sigas haciendo música. Muchas gracias. A vosotros. Y mucha suerte. Y nada, espero veros mañana, no sé si os veré hoy. Hoy mañana nos verás. En la máquina del tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. One love. La mejor música en los cuatro elementos. Brand new tune, out of Spain, original Aja Bingi. Mamba Bamba. Una vez va a llegar allá Pinky Mamba. Y baile que te ayuda, que hay el Batman. En la playa de Aldiri o en el Lanzar. Aunque nadie ya smoka, levanta en su gol. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Allá donde estén, pídame un boom. Duro, desde el sonido championa. Una vez mal pingue en la zona. Coman, vaya pinin pop up. No creo en brujas que vuelan con un scuba. No joda, entro sonando en el bar y ratan de mani, punani, like Miami. Pasa, pasa, andati, bani. Pa' que la pasen Dani. Por eso digo manes que mando su ganja en el chalis. Ya les moviendo como en carnavales. Seguismo, tsunami, huracanes. No preguntes mi friend, solo buscan los grandes. La crew controla el área, Madrid centro. Parte en España, muerde tú una mano si es que tú tienes rabia. Yo sigo brindando con todo mi friend en la feria. Raba bam bam, raba bam bam. Una vez me llegan allá Bingy Man. Aquí bailen que soy una vieja. Batman en la playa, la city o en el lanzal. Original gaya smoka, levanten su blog. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Allá donde estén, pídanme un cantante ya le punani, humo de ganja en el aire, botella de Baileys, pista de baile, chotea tu frente y no puede faltar nadie. Parking privado, rugir de motor en la calle, puertas abiertas y cambia, ambiente agradable, pa' que prendan ganja en el aire, hasta que ya se le acabe. Se like around the track, gritan los manes, de aquí no se van hasta que el sol se pare. Digo pa' los dementes lo incondicionales, los que siempre se mantienen 100% reales, digo. Hagamos de please. En tiempo de danzar en hip hop o en reggae. Estoy tirando plena desde el 93. Pa' que el pare no pare y estén donde estén. Una vez me llegan allá Pinky Man. Pa' que vayan que te ayuda que hay el Batman. En la playa, en la city o en el lanzar. Original ganja smoka, levanten su blon. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. Allá donde estén. Boy, it's a party time. Viva pa' la lady que marca un style. It's a party time. It's a party time. Toda la mano levanta en su fin. Yes, levanta tu fin. Hermano, por eso se trata de party time. Original de Bingy Man alongside DJ Chiquito from Panama. Y recuerda, es una visión, no es una competencia. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿Harto de escuchar siempre los mismos temas? En Los Cuatro Elementos hacemos una radio distinta. Pincha el 107.5 de tu FM en Radio Vallecas. Los Cuatro Elementos. Sufrimiento, el verdadero enviado de amor incierto. Hoy me has desterrado del prado y vivo en desierto. Soy el pecado del muerto y sin tu amor solo sé, niña, que muero por dentro. Pero abajo cero, así escribe mi lapicero. Soy el epitafio del vacío, amor verdadero. Me desespero por mísero, efímero miedo. Mi corazón prisionero muere entre el hielo. Por un sincero te quiero, muero por ti cada vez que no te siento. Juro que tu amor fue mi aliento y es tu veneno para mí solo una excusa más. Sin él jamás te hubiese merecido como musa. Seré aquel blues que indague bajo tu blusa. Seré poesía que ansía una rima intrusa. Dime, es imposible dejar de pensar en ella. Con el corazón tan roto como el reino de Pompeya. La lava no me deja respirar y estoy muriendo entre las garras del deseo de no tenerte, mi reina. Y como un tonto, leyendo los mensajes que escribiste cuando me querías tanto, tanto que el amor se fue lento, lento, lento, lento. Tanto buscarte, de repartir el dolor entre mi alma asfixiante, de entre el odiarte y quererte, entre el amor que te tuve y el no querer ni verte. Y aunque mi amor es por siempre, mi dolor es continuo y mi fracaso evidente, y mi delirio constante, la presión que soporto es el aborto del arte. No, no soy un fiera de velas, ni me soporto siquiera. Soy un maldito, maldito, siempre recito en la acera. Grito y repito mi espera, vivo a la espera de un grito. Todo lo escrito es bendito, solo vomito mi estela. Es mi inquietud exagerada, si mi virtud es tener mil defectos, ¿y qué más te da? Te he regalado mi vida, sí, mi vida entera. Has hecho pedazos mi pobre alma canastera, pero dime, ¿por qué tú me dices adiós? Yo que jamás había creído en un dios, da igual, mi alma, quizás, quizás se recupere así del mal. Y yo aquí como un tonto, leyendo los mensajes que escribiste cuando me querías tanto, tanto que el amor se fue lento. En los cuatro elementos radio, no son las 11:30 de la noche, nuestro horario habitual es de los miércoles de 11:30 a 12:30. Esta vez estamos antes del showcase que va a hacer aquí Rapsus Clay en Madrid, presentando Pandemia en Callao. Es una tarde calurosa, plácida, y bueno, cuéntanos, Rapsus, ¿cómo estás? Coño, pues muy bien, muy contento de estar por aquí y pues hacer esto del showcase y presentar el nuevo vídeo de siempre. Muy bien, perfecto, ya después del videoclip anterior que, sí, que sacaste. Sí, sacamos como... el Hijo Crecía, ahora vamos a hacer este. Uh-huh. Bueno, ya lo hemos hecho, lo vamos a presentar. Muy bien. Y aparte, a partir de hoy a las 12 de la noche estará en Muffin TV también. En YouTube. Exacto, la página de YouTube, Muffin TV. Vale, perfecto, pues ahí todo el mundo a meterse, ahí, a cliquear. Checking. Eso es. Bueno, cuéntanos, Pandemia, llevabas ya un tiempito, bueno, no parado, porque tú sabemos todos que nunca paras, pero sí sin sacar un larga duración sí. De Rapsus Clay como tal, ¿no? Sí, cuéntanos pues, qué se encuentra la gente ahí en Pandemia. Diversidad, sobre todo, porque hay un poco de varios estilos, ¿no? Y pues eso sí, la verdad que lo que más se puede encontrar es diversidad. Hay sentimiento, hay hardcore, hay un poco de blues, un poco de soul, hay toques de reggae, de dancehall. Uh-huh. Un poco lo que he ido haciendo en esta trayectoria, pero unido en un solo disco. Perfecto, y además lo que comentas tú de diversidad está claro por la cantidad de productores, la cantidad de colabos, que es un disco con bastantes colaboraciones, con todo el jaleo que eso conlleva, ¿no? Juntarlos sí. Ahí, quedar con uno, otro, tal. La verdad que sí. No te voy a pedir que nos cuentes cuál es la colaboración que más te ha gustado, porque queda mal, ¿no? A los demás igual no les puede molar mucho, pero sí, ¿con quién te sientes más a gusto a la hora de colaborar en general? Hombre, normalmente con mi gente de Fata Pose y con Cartier Nene, ¿no? Es mi gente, aparte de ser de Muffin y todo, mi gente de toda vida. Uh-huh. Siempre es un placer grabar con ellos, aunque haya grabado mil veces. Producciones de Cooking Soul, de Jace, de Lex, de Quiroga, bueno, de más gente, de tuyas Torrico, también, sí, de Torrico. Sí. Exacto, además con una introducción ahí bastante chula al principio de la canción. Sí. ¿Cómo has llevado el proceso de selección? ¿Quién te ha mandado más bases? ¿Quién? No sé. Pues he pedido a mucha más gente que no sale en el disco siquiera. He pedido a un montón de gente. Tengo como una carpeta de 550 y pico bases. Uh-huh. Y pues estas son las que han salido, ¿no? Hay gente que me ha enviado menos, otra que más. ¿Has tenido algún criterio concreto a la hora de elegir? ¿O es la que te llegaba, que te molaba? La que me dice algo sobre todo. Ajá. Pero vamos, si por ejemplo buscaba el blues, sí que es una idea mía, que decía quiero este blues y punto. Eso ya lo sabía, seguro. No, y quería ese sampler y ese bombo, esa caja, o sea, esa canción yo la tenía en la cabeza ya hace tiempo y pues la he podido plasmar junto a Alex, que me ha ayudado. Sí. Por ejemplo, la de Soul, de la de siempre, si le dije a este que quería un ritmo así, él me hizo, me enseñó esa base, me enseñó varias y esa pegaba con lo que quería. Uh-huh. La de Police Officer también quería un rollo, un rap así con un skin, ¿no? Algo de reggae así. Sí. Una de Dancehall que le pedía a la Cobra, pues sí, tenía conceptos, pero de repente igual me llega una base y digo, coño, esto me lo quedo, aunque esto no... hay que escribírselo, ¿no? Claro. Muy bien. Sobre colaboraciones, bueno, ya hemos dicho que hay mucha gente, especialmente me ha llamado la atención, me ha gustado en especial la de Juan Ignaca, a mí es una en sí que personalmente me mola mucho. Y cuando leí el título, viendo el tracklist antes de que saliera el disco y todo, vi que ponía Boss y dije, bueno... Igual no están hablando de yo soy el rapero. Exacto, machina. Exacto. Yo me esperaba una colaboración más ego trip, ¿no? Rollo sí. Ego trip, pero no, es explícitamente consciente, eso. Sí. Hablar del jefe. Sí. ¿Cómo fue? ¿Dónde grabasteis? ¿Dónde...? Pues ¿cómo? Esto sí que no... Por ejemplo, Juan Ignaca lo grabó en su estudio y yo grabé en mío, en Zaragoza. Ajá. Porque ya era de las últimas que cerré de las colaboraciones y... Pues claro, estábamos, yo ya venía de mil sitios tal y por ahí lo grabó en su sitio, yo en el mío, Acción Sánchez lo produció. Uh-huh. Y coño, un pepino más. Pa'lante. Sí, claro. ¿No? Bueno, recordamos a la audiencia que estamos hablando de Pandemia, sí. El disco de Rapsus Clay en este 2010. Ya para el veranito, yo creo que es un buen disco también para escuchar a todas las horas del día, porque yo me lo llevo escuchando un par de días, rollo mañana, tarde y noche. Olé, olé. Hombre, tengo que venir preparado para la entrevista, claro, claro. ¿No? Y bueno, pues cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de los directos. Yo he tenido la oportunidad de verte tres veces en el último año, creo, tres o cuatro veces, no sé, ya un montón de veces. Lo he comentado antes con Carti Hernene, que ya lo que vais a llevar a los directos ya es material totalmente nuevo. Supongo que sonará algún clásico, ¿no? Pero sí, básicamente, ¿qué se va a encontrar la gente? Pues lo que acabo de decir, ¿no? Vamos a sobre todo a representar el disco de Pandemia, pues para que, también para no cansar, ¿no? No vamos a cantar siempre las mismas canciones. También va a haber los clásicos, ¿no? Va a haber algunas cosas de las maquetas que no habíamos metido, pero que la gente siempre nos decía... Coño, ¿y esta canción no la cantáis nunca? Pues, ¿como vale. cuál? Dime alguna primicia ahí. Que si te lo digo ya, ya igual, bueno, luego... Igual luego no la cantamos, ¿no? No, ya no eso, sino que ya no es sorpresa. Ah, vale. Bueno, entonces, si la hacen en show... Entonces la gente sabe que se va a encontrar Pandemia y luego más cositas, sí, de por ahí, ¿no? Y luego pues sí, algún truquillo y cosas guapas. Uh-huh. Con Oscar a las secas de DJ, sí. Mi gente de Fadapose, ¿no? Uh-huh. Y con Cartel Nene a los coros. Muy bien, o sea que el equipo, ya te iba a preguntar sobre el equipo que ibas a llevar en directo de gente, ya sí. sabemos que son el ellos pack y... es el mismo, ¿no? Sí. Oscar a secas en los platos, sí. Y Carti en los apoyos y Rapsus sí, ya en, llevamos en nuestro en el técnico micro, de sonido y nuestro colega Alfonso, el de la tribu, sí. Que es el que nos lleva de chofer y tal, y coño, pues ya vamos la familia, ¿sabes? Claro, esto es curioso porque Muffin, ¿no? Muffin Records. Y management también lleváis y tal, es todo como muy rollo cooperativa, ¿no? Entre toda la gente de vuestro entorno os habéis montado ahí, claro. Tanto directos como a nivel de discos y tal. Pues cansados de este negocio musical que hay en España, dijimos, coño, vamos a hacerlo nosotros mismos. La filosofía de Muffin Records es sacar cosas gratis en la web, tanto de todos los artistas como mixtapes, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos un montón de artistas, está Carti el Nene y Swanfire haciendo dancehall. Haciendo hip hop está Rasus Clay, Oscar Asecas, Johan Sharif el increíble, sacar ahora sí. El disco Arras de Sueño. Sí, también está Séptima Raza desde Venezuela. Luego de Séptima Soul. Raza, perdona, el disco el grupo de la Enciclopedia, ¿no? Que le sí, pueden conocer sí. más por el rollo de la Batalla de Gallos y tal. Ah, Enciclopedia sí, para pero la bueno. gente que tiene, pero también tiene otros. Sí, le recomiendo desde aquí que lo escuchen. Han sacado ahora un disco allí. Uh-huh. De hecho, el 1 de julio así se vienen para mi casa. Y ahí estaremos, ¿y ahí? A ver si me los puedo llevar a algún concierto por ahí. Muy bien, muy también bien. También está Nick y Alba haciendo Soul. Uh-huh. está haciendo reggae ya hasta reggae band, ¿no? Carti el Nene, te han dicho también de Dancehall. Con el suizo también cantando sí, en, sí, en Yasta, ¿no? Sí. Y no sé, y lo que vaya viniendo, pues quizá lo... O sea, que te habéis pillado prácticamente todo... Toda nuestra familia y gente también de fuera, como Aniki, por ejemplo, como Alba, que es de Jerez, y como Séptima Raza. Y como Séptima Raza, que son venezolanos, como sí, recordamos. Sí. Muy bien, ahora ya que hemos hablado, digamos, de lo perceptivo, de lo que teníamos que hablar, del disco, de pandemia, de los directos, de tal, quiero saber un poco de Rapsus. ¿Tú qué escuchas? ¿Qué escuchas al día? ¿Tú por la mañana te levantas y qué música? Cada día es un mundo, cada día es un mundo. Ahora, por ejemplo, he vuelto a engancharme al flamenco, pero yo escucho salsa, funk, boogaloo, blues, jazz, escucho reggae, escucho dub, escucho dancehall. Escucho, yo qué sé. Te da tiempo a todo eso, porque... Coño, la verdad, siempre que paro en casa, es llegar a casa y darle al play, ya. Ya, claro. Uh-huh. Muchos años también recopilando música, yo llevo escuchando tiempo música. Uh-huh. ¿Eres consciente de que después de todos estos años, no sé desde qué edad llevas haciendo música, creo que desde los 10, 12 más o menos, 9, ¿no? 9 añitos, desde 10. Los 9, 10 años, bueno, imagínate. No vamos a decir la edad que tienes, que queda muy feo preguntar por las edades hoy en día, pero bueno. ¿Eres consciente de que tú has sido influenciado por un montón de sonidos, pero también has influenciado a muchos chavales que están haciendo rap? ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, ¿crees que ha sido una buena influencia? Hombre, yo creo que... O sea, a nivel musical, vamos a hablar. Sí, hombre, yo qué sé. Yo creo que lo que yo hago es un poco de corazón, ¿no? Es una cosa que le llega a la gente. Uh-huh. Yo creo que es una forma de hacer rap que está bien porque tú te puedes sentir identificado con cosas que yo puedo decir. Si la gente ve eso en mí y más o menos. O sea, una cosa es copiar, que copien no me gusta, claro. Pero que digan, coño, yo escuchando Rasus digo, esto me gusta y me gusta esta influencia. Pues lo veo bien, igual que todo el mundo lo ha hecho de otros artistas. Uh-huh, perfecto. Y ya, pues, para terminar, te voy a pedir que nos mandes un saludito. Luego lo vamos a grabar mejor, pero bueno, ahora de momento, como esta pieza va a entrar del tirón en Radio Vallecas, en los vale, cuatro perfecto. Elementos... Pues di lo que quieras, no sé. Pues nada, un respeto y muchas gracias por contar con nosotros, ¿no? Desde Muffin Records, Rasus Clay, Niño en la Selva, Cuatro Elementos, tú lo sabes, un respeto. Bueno, pues muchas gracias y que te vaya muy bien. Muchas gracias, bro. Venga, hasta luego. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los Cuatro Elementos. You're indeed a boss lovemaker. You're indeed a boss lovemaker. You're indeed a boss lovemaker. Rasus Clay, Juan Ignaca. Ajá, esto es para tu jefe. Pónselo y a ver qué le parece. Hablemos de tu jefe, ese que se dedica a decir estupideces. Ese mierda que se crece y tiene más de lo que se merece. Al que aborreces más que a un grafe porque solo hace gilipolleces tantas veces que escuece. Típicos jefes que van de jueces, siempre se mantienen en sus trece. Si tienes pocas luces, enchufe y un traje es mejor que reces. En tu cabeza voy a partir nueces, siempre con sus tejemanejes. Con ese deje de chulería y prepotencia, que no me queje, que me dejen manejar. Que tengo que aprender cuál es mi lugar y no lo sé o eso parece. Te dice que no eres diferente, que si te vas no lo notará porque tiene mucha gente. Yo digo que antes que estar en tu puta empresa prefiero estar debajo de un puente. Yo controlando las no lo veas como una amenaza. La mano que mece esa puta cuna que te envasa. El cabrón se pasa las horas en casa. Su cuenta rebasa la tuya y tú eres quien paga su tasa. Cuando a ti apenas te alcanza el salario, vives anclado y esclavo del calendario. Currante empresario, le rezan al rosario y lo toman cual religión cuando repone el talonario. Y es que la nómina domina y domina. Hay mucho que combina, estudio, trabajo y olvida que vida es algo más que estar currando. Cuando el mando está llevando al fango y mal tu rango. Y tu jefazo te lidia, pero debes trabajar para cuidar tu familia. Y si no lo haces serás bienvenido al mundo sin dinero del paro y del pánico al despido. You're in the boss. Para mí. You're in the boss. orgulloso de la empresa que pone el plato en la mesa, te estresa, te ponen el despido en la cabeza. Algunos rezan por llegar a fin de mes, ese es el tipo de estrés que les interesa. Un jefe es un jefe si tú le dejas, eliges trabajar o dejar que te esquilen como a una oveja. Los jefes que antes me comían la oreja, ahora me comen la fresa. Por eso me despido a la madre. Maldito ese cabrón que quiere que ande con pies de plomo. Y aunque su promesa me pesa más, si no, no como. Está monótono, por eso yo soy autónomo. La calle es mi taller y mi herramienta es el micrófono. ¿Cómo no? Voy a quejarme si estoy incómodo. Somos 2 trillones de clones buscando cómodo. De olvidar los mandatos de su jefe, presos de los contratos de los más baratos tratos de un hereje. Esto es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Hola, soy Aldo de San León y mando un fuerte abrazo, un beso y un saludo a Los Cuatro Elementos. Un besito. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, ahora llega la clase, ¿no? Ahora llega el estilo, el saber estar. Filippo Caso, hablamos de noches. Conciertos, ¿no? Sé que dentro de poco va a tocar, en julio, ¿no? Va a tocar una artista muy famosa por tu tierra, ¿verdad, Marcos? Estoy encantado de la vida. Va a tocar Patti Smith. ¿Dónde? En el Parque Castrelos en Vigo, gratis. Gratuito, gratis. Gratis. Por la patilla, by the face. Impresionante. Creo que actúa el día 20 en Vigo. Tiene 6 fechas a lo largo del mes de julio por toda España. Y bueno, y creo que es algo increíble. Yo la vi una vez en Turín hace un par de años y la verdad que actúa muy bien, muy bien. Y vamos a proponer un tema de un álbum glorioso. Glorious. Que se llama Horses. Es un álbum del 75. La canción, el primer tema del disco, es un temazo, se llama Gloria. Y Marco, play, play, play. Play, tipo. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son Los Cuatro Elementos. Milner, part of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me. Me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the park meter, leaning on the park meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Out. 11:15. Gloria. 11:15 minutos de la noche. Estás sintonizando los cuatro elementos. Suena Gloria de Patti Smith, Philly. Qué personaje. ¿Qué opinas sobre este artista, Marcos? ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo tuve la oportunidad de conocerla. Suena un poco egocéntrico, pero voy a decirlo porque... Sí, señor, si has tenido la oportunidad. Porque estoy orgulloso de haber conocido a Patti Smith. Mi querida novia, Patricia Costa, periodista y servidor, estuvimos con ella y te digo una cosa, me pareció una persona increíble. Sí. De hecho, hay una anécdota muy buena con Patti Smith. Patti Smith... A ver, ha ganado dinero con la música, pero también nos ha pasado... Canutas, ¿no? Iba a decir otra cosa que suena un poco peor. Que acaba también en utas. Su familia era una familia muy humilde y ella recordaba una anécdota muy buena. Cuando era pequeña, su madre les montó una fiesta. No tenían dinero, no tenían apenas dinero, ¿no? Sí. Entonces les montó una fiesta con patatas fritas, un plato de patatas fritas enorme. Entonces ella recuerda eso como unos momentos más felices de su infancia. Me pareció increíble. Una de las artistas más influyentes de la escena punk rock. De la escena punk rock. 70, claro, sí, uno de los personajes poeta, más ecléticos de toda la escena rock, creo, ¿no? Y una de las voces de mujeres de rock mejores. Sí, que ha ido por todos los caminos posibles, ha experimentado, ha seguido con el camino propio que tiene, ¿no? Y ha experimentado también en el sentido que me estaba comentando aquí Filippo antes de todo tipo de sustancias. comentamos el concierto a los que fuimos el viernes, no, el sábado de la semana pasada, en la sala Wurlitzer Ballroom. Fuimos a escuchar un gran grupo que son los Mojomatic, que es un grupo de Venecia. Uh-huh. Le hicimos una entrevista, dos tíos muy majos, y dentro de poco vamos a colgar la entrevista en la página web y hacer, no sé, unos cuantos cortes, hacerlo escuchar aquí en la radio, ¿no? ¿Qué dices? Yo creo que sí, hemos puesto un vídeo del concierto, he grabado un vídeo durante el concierto, lo hemos puesto ahí con una mini crónica. ¿Mm? Esto se va a convertir en una mayor costumbre. Sí, claro que sí. Es el salto cualitativo y de calidad que vamos a dar aquí. Así que eran Mojomatic, ¿no? Mojomatic, estábamos hablando. ¿Eh? Conciertazo. Sí, conciertazo. ¿Qué hacemos? ¿Pasemos a la sección de Jorge o ponemos otro tema? Yo pondría otro tema. Bueno, para transición. Y vamos a poner otro tema que salió más o menos en el mismo año de Horses de Patti Smith. Era el 76, creo, algo así. Y me acuerdo en aquella época. Sí. Son de Thin Lizzy y el tema es Bad Reputation, del álbum Bad Reputation. We'll be right back. pasó? Aquí estamos armando Mauri Mix y el Catire en los cuatro elementos por Radio Valleja. Está buenísimo.